decir lo que allí pasó, si todo lo vi cuando él te besó. Tú te abrazaste a él, igual como a mí me abrazaste ayer. Y te perdoné. ¿Qué me vas a contar? No hay explicación que me puedas dar. Sí. Sentir